doctor Luis Eduardo Salazar. Se ven las sabanas del campo que rodean mi pueblo. Bellos se ven los sembrados y el pasto cuando cae la lluvia. Fuera más bello si no hubiera tanta tristeza en mi pecho. Sería distinto si el amor que tuve no hubiera partido. Yo no quisiera cantarle a las penas, cantarle al olvido. Pero no puedo, que haya un sentimiento que hiere mi vida. Llora, llora, hoy mi corazón. Tanta vida que me diste tú, vuelve pronto, porque ya el amor que me diste se queda sin luz. Vuelve pronto, porque ya el amor que me diste se queda. En otro sueño, tú y no más que tú tienes todo el amor para mi pecho. ¿Qué puedo pedir si en ti está lo que un hombre necesita? Llora, llora, hoy mi corazón. Tanta vida que le diste tú, vuelve pronto, porque ya el amor que me diste se queda sin luz. Todo el amor para mi pecho.